Good morning, Grégoire. This is again not a test. This is live. Somos en el estudio cocina con un visitante. Imposible a reconocer con su mascarilla otra vez. Vamos a ver, es un visitante secreto. Otras cosas hoy. Tenemos para ti en la emisión un poco de noticias, no mucho, pero un poco de noticias del mundo loco. También gran noticias de Radio Regard. Desde hoy o desde ayer en la noche transmitimos 24 horas al día. Ahora son las 12 últimas emisiones en repetición. Y cuando no somos en directo, puedes escuchar las viejas emisiones. Música para hoy tenemos del Milodrag Mariano Quintet y de Silva de Alegría, porque hoy estaba aquí en Reguard un día de lluvia, me parecía un día de jazz, pero demasiado de jazz no podía. Entonces hoy tenemos dos proyectos musicales y empezamos con jazz de Serbia, Family Luck, Suerte de Familia. Thank you. Radio Rewind. Hola, estamos de vuelta. Aquí mi boli ha desaparecido el segundo. Me dejo nervioso. Ah, qué tonterías. Otras cosas hoy, vamos a hablar de noticias una otra vez de Alemania. Merci. Un boli. más bolis. Voy a enviar una bolsa de bolis aquí. Sí, otra cosa. News. Vamos en las news de hoy, lentamente, porque es un día tranquilo. Pero con noticias interesantes, y no son de los estados, ahí es un poco más que yo pensaba, que van a luchar semanas o meses para decidir quién ha ganado. Pero, palabras de cabezas alemanes. La primera es del viejo jefe de los servicios secretos, Verfassungsschutz en alemán, que decía recientemente que pagamos un precio demasiado grande para nuestros políticos. No está de acuerdo con qué hacen. Un otro, Uwe Janssen, jefe de la Asociación de Médicos de Urgencia en alemán, en respuesta al virologo Drosten de Pánica, que una otra vez decía que vamos en la dirección que los médicos necesitan triar quién pueden ayudar en los, ¿cómo se llaman? Cuidados. No, ¿cómo? Cuidados intensivos. Sí. Eso médico que conoce muy bien, entonces la medicina de urgencia decía que no, y que sería mejor que si los virologos se ocupan de sus cosas y dejan a los epidemiólogos y otros médicos que trabajan en el práctico, las otras cosas. Y un poco en la misma dirección va un doctor Gleiser, que es el jefe de la medicina interna de un gran grupo de hospitales en Alemania, y que decía que ahora tienen 3 pacientes con testos PCR positivos que necesitan servicios intensivos. Su pregunta es, ¿cuándo la política va a entender el test PCR? ¿Y qué dice? Su pregunta es, ¿quién nos protege de los políticos? Pequeña cosa más es que hasta ahora Cristiano Ronaldo tiene 18 testos positivos, pero parece en buena salud. Y la cosa con los asintomáticos, en mi tiempo llamaban eso personas sanas. Nube y niebla. Yo creo que somos un poco en nube y niebla. Vamos a escuchar. Silva de alegría. Advertido, soy jaguar. Yo también. Y aquí tenemos cosas a ver, pero no cosas para escuchar, ¿no? Necesitamos video. Si la video te interesa, contacta a nosotros. También si la radio, fotografía, otros lados de la prensa, prensa de ciudadanos, prensa libre, prensa de soluciones. Te invitamos en nuestro grupo para reconquistar el cuarto poder de una democracia. Voilà. Son unos que son perdidos, pero eso es algo que podemos reconquistar fácilmente con el internet y todas las posibilidades de creatividad, de creación que nos deja eso. ¿Qué ha pasado con la tamaño de pantalla? Al principio el cinema tenía una gran pantalla y la experiencia estaba social. Después es venido la televisión, un poco más pequeño, a casa, y una experiencia familiar o solitaria. La próxima pantalla, el PC, el ordenador, un humano, una máquina, y una pantalla más pequeña que las televisiones. Y ahora nuestras pantallas son una vez más pequeñas y es más una cosa solitaria. Entonces con nuestras cosas queremos un poco volver en el siglo pasado con la radio y también con noches de cinema de sujeto. Pensamos a eso. Si estás interesado, por favor contáctenos. Un amigo ha creado una página en Facebook también. Sí, no sabía, ya existe, yo creo, una semana o más. Yo no sabía que tenemos también una página en el Facebook. O en Telegram, puedes coger Estados Unidos, Facebook o Rusia, Telegram, de verdad, no importa. Y con eso vamos a escuchar una otra canción. Si yo puedo la trobar, yo creo que no puedo la trobar. Vamos en la otra dirección aquí. Lo ha perdido la música, me parece. ¿Cómo puede ser? Muy interesante. No importa, una otra canción de Silva de Alegría que se llama Una Mañana Dorada. Cortar una rama y descansar como antes. vida riéndose de la muerte. Y es bien sabido que el 3 es mi número de la suerte. Y nada pasa por casualidad. Para todo hay una explicación. Radio Reguar. La Teba Radio. Voilà. Lo he trovado. Vamos a hablar un poco de los músicos de hoy. El Mildrak Marjanov Quintet, la próxima canción que no podía trovar, va a ser de ellos. Y son de una ciudad en Serbia que se llama Subotica. No es fácil con los nombres del Balcán. Y los miembros del grupo son Miodrag Marjanov con la guitarra, Banford Gabor, saxofón, Nikola Kovac, el piano, Armand Mezaros con un bass y Goran Evetovic con un otro bass. Y de ellos, en Creative Commons, yo únicamente he trovado un disco, pero hacen más música. Yo pienso que consiguen el mismo modelo de poner unas cosas de ellos en Creative Commons para utilización libre, y otras cosas son copyright para que si pasan en la radio, en una radio normal, no una radio loca, local, local. Sí, pueden cobrar con su música. Sí, y con eso yo no tengo más ahora que de poner una otra canción del Mildrak Marjanov Quintet de Serbia, Good Old Club Days. Buenos viejos días de asociación. Thank you. Vamos a hablar un poco del otro músico de hoy, de México, Silva de Alegría, que se llama. También en el Free Music Archive con un disco que se llama Primavera en la Guerra del Sonido. Y de él tenemos un poco más de información también. Vamos a ver. Está activo hoy, tiene una página internet que tú puedes visitar, silvadealegría.com. Ahí puedes comprar, si tú quieres, su nuevo álbum y ver un poco los otros. Sí, vende todo. Voilà, eso es su modelo de negocio. Tiene unas cosas en Creative Commons y también vende desde su propio sitio internet. Toda su colección de discos para 111, yo creo, que son pesetas mexicanas, ¿o qué? MXN, me imagino, que es la... Peso mexicano, o el nuevo álbum también para 12 pesos mexicanos. Sí. Bueno, bien. Y por eso vamos a escuchar una otra canción del proyecto de Silva de Alegría, que se llama El Camino del Alce. Alce es un árbol, pero yo nunca sabía qué es un árbol. ¿Alce? Es un animal. Animal. Voilà. Alguien va a decir eso cuando escuchamos. La Teva Radio. Mm, una nueva palabra que yo aprendí hoy. Heyoka. Heyoka. ¿Alguien conoce qué es un... ¿tú sabes, Heyoka? Sí. Tenemos un Guillermo que sabe qué es... ¿Qué sabe qué es un Heyoka? ¿Quieres decir qué es un Heyoka? Bueno, no sé, se dice como que Heyoka es como el loco de la tribu y es como el chamán loco, ¿no? Se dice y hace... Y entre muchas cosas lo que hacen es que hacen todo al revés, ¿no? Que caminan al revés. Que caminan al revés, lo hacen todo como al revés. Es como el, la medicina de los contrarios, creo que se dice. Y tienen como fama de ser muy poderosos, de poder controlar los fenómenos atmosféricos. Y como que sacan todo su poder de eso, de hacer las cosas al revés, de lo contrario, un poco de la locura. Y son un poco también los payasos de la tribu, como que cumplen una función de amenizar, ¿no?, el día a día. Cumplían antiguamente, pues como vivían antes los nativos. Y eso, como hacían todo al revés, igual se vestían de mujer, igual hacían, yo qué sé, cosas así como poco convencionales que rompían los esquemas a la gente. Y eso, los heyokas. Ay, ay, muchas gracias. Más información. Completo un poco la imagen que yo tenía. Sí, el payaso secreto, yo he trovado que llaman eso, el payaso secreto. Como tú decías, Guillermo, que hacen las cosas al contrario de que la gente piensan que sería normal. Y con eso... he trovato che il sentido del Heyoka è di absorbare energías negativas con la manera como agisen. Me parece muy interesante porque ¿qué es un payaso en el circus? Un poco también. El circus viene de tiempos duros en los pueblos y es venido el circus y con un poco de alegría y payasos, un poco eso, hacer las cosas diferente. Pero yo pensaba que ahora somos en un momento de la historia humana que necesitamos todos volver nosotros en Heyokas, dejar de hacer las cosas como nos dicen la sociedad, viejas morales y todo eso. No dejar todo, no tirar todo a la basura, pero analizar el todo y en muchas, muchas cosas sería mejor de hacer el contrario de que hacemos ahora. Pero vamos en el circus con el Miodrag Marianov Quintet, una otra canción. Mm-hmm. Estudio cocina, muy tranquilo, me parece hoy. No mucha inspiración, pero eso es normal porque todo va. Ya inspiración de Perú. No, todo eso es normal. Somos organismos de la naturaleza y funcionamos con olas, en olas, con olas. No con máquinas, es la gran cosa del mundo que quieren que funcionamos con máquinas, pero no somos máquinas. Yo tengo una idea, vamos a escuchar más música. Veris Bellum Sonus, el título del álbum Primavera en la Guerra del Sonido en latín, de Silva de Alegría. Disfruta. Yeah. Yo escucho Radio Reguar. ¡Au! ¡Au, au! ¡Hija! Noticias excelentes de nuestros amigos de Argentina. La una cosa va a ser un secreto y la otra cosa también, pero son buenas, buenas noticias. Muchas gracias también, que te gusta la música. Y saludos enviamos de nuestros amigos de Argentina a Oscar y a Janet. Somos un poco más discretos a veces con todo, y no sabes si es bien o no, pero dejamos aquí las cosas que son aquí. Y el mejor va a ser para hoy una otra canción, porque yo no puedo hablar más. Mía, miau. Mía, el Milodrag Marjanov Quintet. Thank you. Radio Regua. Muchas gracias a ti para escuchar una otra vez nuestra pequeña radio local, perdón. Nos vemos. Oímos, no escuchamos. Nos escuchamos. Ah, sí, también, ok. Al menos eso. Ok. Cada día un poco mejor y a veces un día peor. Noticias al final. Yo voy a poner una otra canción de Silva de Alegría que se llama Vuelve a la Luz. Y después vamos a cambiar a nuestro DJ robótico y poner las 12 o algo emisiones anteriores para reescuchar 24 horas Radio Reguard y mañana a las 8 en directo de un estudio. No sabemos qué estudio. ¡Nanit! Abre tu corazón y vuelve a la luz.